los diamantes de nuestra cuarta producción. Seguimos cantándole el amor. ¡Cante bonito, Felipe Primo! Ya me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise no me quiso querer. Ya me voy derrotado y me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma solito me dejó. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma solito me dejó. Y seguimos rompiendo fronteras, porque ya estamos de vuelta, porque nosotros ya estamos en la cima, los demás a caminar. Ya me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise no me quiso querer. Ya me voy derrotado y me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Y si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado y me duele el corazón. Corazón está muy triste al saber que tú me has dejado. Sin embargo, te deseo que seas muy feliz. Ah. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Y si sigue este dolor, ya me voy derrotado y me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma solito me dejó.